de tu tez, gerente de la factoría donde laboro yo. Él trata muy mal a la gente con este salario que nos implantó. Con esta vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar. Ya no aguanto este tarado del patrón, mastico y no puedo tragar. Cumbia. Yo sudado como una breva pa' que otro consiga para un vil jornal. Y el otro ahí en la oficina atando whisky y yo sin mercar. A las 5 de la mañana estoy levantado tomando agua de sal. Porque ya ni agua es panela la que jornaleando podemos tomar. Este negocio es para entregar. A las 10 de la mañana llega el hijo en tu tati saludar. Diciendo trabaje amigo, que este negocio es para entregar. Qué carro bonito tiene el hijo en tu tati. Qué casa bonita tiene el hijo en tu tati. Qué mujer bonita tiene el hijo en tu tati. Qué ropa bonita tiene el hijo en tu tati. Trabajé abejorro como lo hago yo. Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie, se lo juro yo. ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suban los jornales pa' palpar el chivo y me pueda afanar. Dije, afanar. Échale, zurdo, échale. Diciendo trabaje amigo, este negocio es para entregar. A las 10 de la mañana llega el hijo en tu tati saludar. Diciendo trabaje amigo, que este negocio es para entregar. Qué carro bonito tiene el hijo en tu tati. Qué casa bonita tiene el hijo en tu tati. Qué mujer bonita tiene el hijo en tu tati. Qué ropa bonita tiene el hijo en tu tati.